Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? No, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Buenas tardes, estamos en otra edición de Afínamela. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velastegui. Y estamos aquí en otro programa contemporáneo. Bueno, vamos a comenzar otra vez con Paul Van Aver, conocido como Stromae. Y vamos a comenzar diciendo unos pequeños datos sobre él. Cuando él era niño, él vivía en Bélgica y su padre tuvo que regresar a Bruselas. Sin embargo, este muere durante el genocidio de Ruanda en 1994, cuando Stromae tenía solamente 9 años. Posterior a esto, unos 2 años después, Stromae decide estudiar música. Así que se inscribe en la Academia Jet y posteriormente decide, después de terminar sus estudios, en convertirse en rapero. Hace un dúo con J.E.D.I. o Jedi, pero él a la final decide separarse del dúo, y para pagarse los estudios extras que decidió tomar de cine y además de ingeniería de sonido, decide trabajar en compañías de comida rápida y también componer para otros artistas. Entre esos están Melissa M. y Kerry James. Que es algo normal en la industria del pop, ¿no? Que hay un compositor para varias celebridades, ¿no? No todas las canciones son originales. Claro que sí, es la compra y venta de canciones, ¿no? Es normal. Así es. Entonces, durante esta época de transición, cuando ya empieza a trabajar componiendo para otros artistas, decide filmarse en el proceso de composición y de producción. Y esto es lo que lo vuelve famoso. Su seudónimo Stromae es una especie de juego de palabras francés que se llama Verlan, que son palabras al inverso, ¿no? Entonces el nombre Verlan en realidad es l'inverse, que es lo inverso. Entonces maestro al revés sería Stromae o Stromae, maestro, es la cosa. Entonces la canción que les traje ahora es una que salió, bueno, que lo produjo y la sacó al mercado, creo que fue en 2013, que se llama Papauté, ¿ya? Que en español sería ¿Dónde estás, papá? Entonces, escuchemos. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, y'aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Bueno, Andrea, dime, ¿qué te pareció? Me encanta este tipo, realmente. me pareció muy interesante, muy bueno la mezcla del el contexto de la canción, ¿no? Que es muy buena, y el video también tienen que verlo. Es realmente muy bueno. Bueno, con respecto a lo que tú me decías... sí, tengo una pregunta. El coro es solo las dos palabras, que es papaúte, ¿no es cierto? En realidad son tres, ¿no? U es dónde. Ya. T es una abreviación, ¿no? Del pronombre tú, y E del verbo estar. Entonces, papá es... Papá, ya. Ahora, es un juego de palabras, ¿no? Porque cuando le escribe como se pronunciaría en el verlango, el inverso, ¿no? Que se escribiría papaúte. Ajá. Uh-huh. Y las letras sería papautai, así se pronuncia, pero en realidad se escribe T apóstrofe EST, no, perdón, ES, T apóstrofe ES o U tildada papá. Entonces, claro, es todo un juego de palabras, de letras, ni siquiera de palabras que él hace, ¿no? Es súper interesante esa. Claro, y se nota mucho su influencia del rap, ¿no? Que todas sus letras tienen ciertos juegos de palabras, ciertas cosas hechas para que suenen de una manera rap, o sea, de una manera extraña, diferente, pero se entiende todo claramente, ¿no? Y... yo sin saber de lo que estaba hablando, sinceramente, se entendía perfecto. ¿No? Bueno, y en la parte musical, que es lo que me interesaría hablar primero, es que hay una cosa que me llamó mucho la atención, y es que por sobre toda la estructura armónica y del género electrónica que es este, ¿no? El género electrónica que prácticamente él popularizó en la electrónica francesa en otros países, ¿no? Fue un boom en el 2010 sus canciones. Y sobre bajo toda esta estructura hay una especie de melodía de arpegios que toca una guitarra distorsionada, ¿no? Una guitarra súper aguda distorsionada. Se nota más en el coro. Y lo que me gusta es cómo lo va evolucionando a través de la canción, que en el primer coro solo se presenta el tema el motivo simple y sin nada, ¿no? Después de eso aparece otra vez en el coro, pero ahora tiene una continuación. Y esta continuación ya no se pierde, ya no desaparece, sino que se mantiene y otra vez presenta el coro. Y ya no termina el coro con ese motivo original. Claro, sino va que evolucionando, de acuerdo, va intensificando. Lo que yo escuché es lo que quiere es que se intensifique más, ¿no? La parte del coro, porque como tú decías, en cada repetición hay una cosa nueva y se le hace más potente. Claro, y al final lo que me encantó es cómo evoluciona todo para que termine con esos microtonalismos, ¿no? Que suena como si se estuviera desafinando la guitarra, pero eso es a propósito, eso es lo que se suele hacer como microtonalismo. Como claro, y tú lo escuchas y suena tan agradable, o sea, ni te das cuenta. Así es, ni te das cuenta. Que realmente escucharlo para ver, no, sí, esto sí es microtonal, pero esa es la magia del compositor, ¿no? De saber qué cosas poner para poder expresar algo, para poder decirle a otra gente lo que tú estás sintiendo, ¿no? Claro, el microtonalismo es casi como una distorsión en la afinación, ¿no? Y a mí lo que me encantó fue que al inicio como te dice que va a hacer eso al final, ¿no? Porque cuando empieza, toca unos acordes de piano, pero de repente toca uno en un piano diferente, más brillante, ¿no? Pero como si fuera una distorsión. Si has visto que suelen comenzar ciertos programas así de miedo, lo que sea, con una televisión que de repente se distorsiona un segundo y luego continúa y sabes que algo está mal. Él hace lo mismo con el piano y eso me gustó muchísimo. Bueno, en cuanto a lo que significa esta canción, tiene mucho que ver con su padre. Hay muchas similitudes, la verdad, porque es básicamente él preguntándose dónde está su padre. Para empezar, y la primera frase está hablando con su madre, ¿no? Que su madre le dice que tranquilo, que su padre está trabajando, que está bien, y que mejor trabajar que ser mal acompañado. Y luego dice, ¿no lo crees? Pero ya con una voz un poco más partida, ¿no? Como que ya sabe que el padre no va a volver, y es todas sus dudas frente a que como no está su padre, no sabe cómo él ser una buena persona, cómo convertirse él en una buena persona, y presenta todas sus dudas. Pues les recomiendo buscar la letra en español. Y ver el video, si es que pueden, también les aclara muchísimo el video. Continuando, esta vez traje a una banda, podría decirse multicultural, pero que tuvo origen acá en el Ecuador, que se llama Sweet Original Monks. No, perdón, Swing Original Monks. No sé si has escuchado. La verdad, te cuento que yo soy malísima con los nombres, o sea, me tienes que poner la canción en la oreja para decir, sí, escucha. Entonces, escuchámosle y te digo que sí o sí no. Entonces, vamos a escuchar primero su lanzamiento más reciente. 15 de noviembre del 2019 salió el video. La canción se llama Hora Pico. Tenemos algo en común. Cuidamos el zapato con trapo y betún. Los pobres usamos jabón de champú. No vamos en auto, viajamos en bus. Copio. puede crecer. Somos la corteza que no puede roer. Somos la fuerza que mueve el tren, la que mueve el tren, la que mueve el tren. Siga, siga que se ha puesto. Siga, siga, siga que se ha puesto y suda. Y que el galón te sacuda y suda. Y que el galón te sacuda. Ya, la masa siempre ha sido y será plata. Como saco de papas no nos doblega nada. Estamos más ceñidos que carne de embutido. Más unidos entre amigos que el ombligo al vientre. La familia se extiende por todos los costados. Ya nos han pisoteado como pata con pisao. Y cuando ya no hay ni donde caerse muerto, siempre habrá puesto pa' otro más adentro. Dime entonces, ¿qué te pareció? Sí les he escuchado, ahora sí ya te puedo decir que sí, sí les he escuchado. Qué buena combinación de ritmos realmente. Saben cómo mezclar los diferentes ritmos sin que se pierda la similitud. También la letra es muy buena realmente. Es nuestro himno de los estudiantes de universidad. Claro, como vivimos en el bus todos los días, que hasta meten las frases, ¿no? De cómo vivimos. Las frases típicas de los buceros, muy bien. Tú me decías algo que o sea, cada cambio le hace gracias al sintetizador, ¿no? No sé qué efecto es ese, yo así no... A ver, normalmente en la electrónica hay un sintetizador de fondo que va como que dándole energía, como que va acumulando cierta energía y de repente llega una estrofa o un coro, como que todo se calla y luego continúa un coro, ¿no? Eso normalmente se le llama el drop. Entonces se le va construyendo a través de la estrofa, poco a poco va subiendo la intensidad y se calla o toca otra cosa diferente. Subo al vuelo, monto a pelo, clavo espuela, me voy de muela, del suelo no pasa y el golpe avisa, tu gente se ve lo que pueda. Aprenda y toma un oceanográfico. Ahí es cuando hace estos cambios de ritmo y... Claro, y utiliza ese elemento que es común de la electrónica y es parte de su columna vertebral, ¿no? Es como ir construyendo hasta llegar al clímax, y ese es el clímax del drop, ¿no? Ese sentimiento de que todo se cae. Y luego otra vez va a una calma para otra vez. Exactamente. Y en ese caso le combina con cumbia argentina, ¿no? Sí, estaba al principio sí estaba... Yo pensé que eran colombianos, así solo por eso. Luego ya ¿cómo se llama? Ya me sonaron bien ecuatorianos, ¿no? Más que todo por la letra. Pero tiene de todo, o sea, no tiene, ahí escuché ritmos de merengue, también escuché cumbia, un poquito de rock, la electrónica que le mete, el sintetizador es súper, súper bueno, súper, no te cansa y no es saturado, o sea, todo es, ¿cómo te puedo decir? Todo es armonioso. Saben hacer muy bien la mezcla. Bueno, voy a leer un poco de su descripción. Busqué su página original, de Swing Original Monks, que nace más o menos por el 2010-2011, luego de que Gabriel Baumann, que es Manava, se identifica como alemán Ava, se encuentra con Sebastian Wachner, que era austriaco, y empiezan a hacer mezclas. Posteriormente se encuentran con Natalia Madrigal, Juana, que es colombiana, y así se fueron uniendo los integrantes de diferentes partes del mundo, en, como ellos dicen, en el centro del mundo, ¿no? Ellos tienen géneros, mezclan géneros como el rock, el balcán, el merengue, música del Pacífico, electrónica, jazz, champeta, cumbia, que todo cabe en su mezcolanza, ¿no? Y que ellos se sienten claro como que son unos representantes del mundo en la mitad del mundo, podría decirse. Que ellos tratan de mezclar todos los géneros que pueden. Son muy populares en Estados Unidos, en Europa, aquí en Latinoamérica también. En Ecuador han tenido más de 200 shows. Y claro, son una de las bandas con mayor potencial de acá del país. Esta canción, Hora Pico, es la más nueva que salió. Y la verdad es que yo no los conocía antes. Más bien hace un poco de tiempo nomás me recomendó una amiga escucharles. Una amiga de la escuela me recomendó escucharles y me encantó, la verdad es que me encantó. La siguiente ya tiene ritmos más ecuatorianos, se llama Caminito, entonces escuchemos. Se regrese a ver, se la llevará la muerte. Yo me dejo. Bueno, entonces, ¿qué tal este de acá? Caminito se llama. Sí, he bailado con esta canción. Es una revolución realmente esta canción, ¿no? Porque escuchamos ahí, eso es una marimba. Tenemos también, no sé, para no hablarles, tenemos el ritmo de chicha, como comúnmente se le conoce. Y no sé si te diste cuenta, tú me dijiste que era algo así como un sanjuanito. Sí podría ser un sanjuanito, no le avancé a escuchar mucho. Pero, o sea, ese equilibrio y esa mezcla que hacen realmente le explotan al tope. Realmente es muy, muy bueno. Y también el canto, ayúdame, esmeraldeño, ¿no es cierto? Entonces, sí, está muy bonita la canción. Mezcla tantas cosas que ya es difícil encontrar algo. Claro, tienes que... Por separado. Tienes que coger con pinzas para ver qué están haciendo, ¿no? De dónde sacan tantos elementos. Claro, y claro, ese es su objetivo, ¿no? Que ser unos representantes del mundo, por así decirlo. Y otra cosa interesante que utilizan es que, bueno, en su letra lo que se denomina poesía urbana. Entonces, por eso sus letras normalmente tratan del día a día o de la vida cotidiana, ¿no? Como por eso el de Hora Pico, la anterior, trataba sobre el bus, ¿no? Y utilizaba frases del bus, ¿no? Que utiliza todos los buses. ¿Qué estaría pensando él, no, al componer eso? Se sube un bus y dice, chuta, hay mucha gente. Y por ahí le grita al busero, ay, al fondo, y todo esto. No, sí, voy a hacer fondo. Una composición. Que... Exactamente. Y esta acá, Caminito, es un poco más... más del mensaje de que nosotros forjamos nuestro camino, etcétera, etcétera, de que cada uno construye su vida y esas cosas, ¿no? Pero lo cuenta como si estuviera cantando para una fiesta, ¿no? Lo cuenta como si estuviera en una fiesta, como si fuera cualquier canción para bailar en la noche. Y ahí está la regla de los ecuatorianos. Nosotros nos ponemos felices con las canciones más tristes del mundo y más melancólicas. Y esta no es triste, la verdad. O sea, no triste, sino que te hacen pensar realmente. Nosotros nos ponemos felices con eso. O sea, igual nos pasan los pasillos. Así sea más desgarrador, nosotros nos ponemos contentos al escuchar eso. Siempre pasa, ¿no? ¿Qué más podría...? Iba a leerles un poco más sobre lo que suelen decir, sobre lo que encontré en su página oficial. Está su primer disco, lo grabaron en el 2013 y se llama La Santa Fanesca. Entonces, con este ya recopilaron todos sus trabajos anteriores a este año y se dieron a conocer internacionalmente. Y eso es lo que les lanzó al estrellato. Claro, entre las canciones que están ahí está Caminito, por ejemplo. Claro, esa canción es súper sonada, súper, súper sonada. Otra cosa que los caracteriza es lo mismo, la producción visual de sus canciones, que empezaron a hacerla desde hace unos 5 años, más o menos, 5 o 6 años, y que son videos interesantes, son videos que tratan de representar, ¿no?, el día a día. Por ejemplo, el de Caminito fue grabado en varias zonas de Quito. Aparece, por ejemplo, la Huanguitagua, la calle de arriba del Conce. Aparece el Panecillo al final. Y lugares así de la sierra, que son conocidos porque son buenos, lindos lugares para caminar y apreciar la vista. Claro, ¿no? Y también aprovecha para que se dé a conocer un poco el país también, ¿no? Bueno, entonces vamos a un pequeño descanso y ya regresamos. Ya volvemos. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no subas a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Usted decide qué ver en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El área de la consulta pública del cine ecuatoriano recrea nuestra memoria a través de nuevas formas de expresión audiovisual, diversos temas, estilos, estéticas, sensibilidades y miradas. Visítenos de lunes a viernes de 8:30 a 16:30. Mantenemos viva nuestra cultura, porque un país sin cine propio es un país invisible. Solo un país con memoria sobrevive. Consulta Pública del Cine Ecuatoriano espera por usted. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ay, cómo está esta tecnología milenial. ¿Yo qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? Al fin volvimos. Y regresamos de estos cortes comerciales. Y para cambiar un poquito de algo nacional, vámonos a algo internacional, ¿no? Hace poquito, el 20 de noviembre, fue el Día de los Derechos del Niño. Y por eso, yo por ejemplo tengo varios niños de mi familia y por eso les voy a dar un pequeño homenaje, ¿no? Sin tanto también informarnos de dónde salen nuestras películas de Disney, ¿no? Favoritas, ¿no? Que es Aladino, que es, no sé, Encantada, que es, bueno, varias películas que siempre desde pequeños hemos visto. Y vamos a ver un poco de las bandas sonoras de estas películas, ¿no? Lo que hace la compañía que hace estas bandas sonoras se llama Disney Music Group. Este Disney Music Group antes se llamaba Buena Vista Group, que es una colección de sellos discográficos asociados, se puede decir, todos que son subsidiados, se puede decir, por Walt Disney Company. El director es, bueno, Ken Bond, quien trabaja para Alan Bergman, director de los Walt Disney Studios. Vamos a hablar de un poquito de un compositor que es ícono de Disney, y gracias a ello tenemos varios hits de las películas más memorables de Disney, que es Alan Menken, que seguramente ustedes dirán, ¿quién es ese pobre hombre? Bueno, este señor, compositor y pianista estadounidense. Primero les voy a hablar un poquito y luego ya les digo qué ha hecho para que se queden un poquito locos, ¿no? Bueno, era pianista, es estadounidense, nació en New York. Es conocido, obviamente, por haber compuesto la música de numerosas películas producidas por Walt Disney Animation Studios, como La Sirenita, Pocahontas, La Bella y la Bestia, Aladdin, con las cuales se llevó los Oscars por cada una. También ha compuesto la banda sonora de otras películas de Disney, como El Jorobado de Notre Dame, Zafarrancho, En el Rancho, Hércules, Enredados, etcétera. También hay algunas producciones. Él hizo también la banda sonora de La Fiesta de las Salchichas, no sé si la han visto. Recomendada solo para adultos. Solo para adultos, por favor, no es para niños esa película. Menken ha ganado un total de 8 Oscars y ha estado nominado a 16 veces. Imagínate tener esa trayectoria musical, ¿no? Y bueno, vamos a escuchar nada más que nada y nada menos que la película de Aladdin, cuando... no sé si ustedes recuerdan cuando Aladdin le subió a la princesa en la alfombra mágica. Vamos a ver esa linda canción. Yes. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Con la magia de mi alfombra vamos a volar. Un mundo ideal será fantástico encontrar. Nada Bueno, entonces, esta fue la versión de 2019, ¿no? Claro, también la nueva versión y la anterior versión, tú le encontraste varias diferencias, ¿no? Que fueron, por ejemplo, la batería, que ya no entraban, que en vez de violines entraban sintetizadores, un piano. Claro, a ver, no sé si conocen ese sintetizador de bajo que siempre suele poner Hans Zimmer. En los fondos, que suena pesado por el fondo, ¿no? Que suena tum. Claro, eso escuchamos en la primera parte cuando hablaba el príncipe, ¿no? Claro, aparece el inicio. Corazón, soñar. Yo te puedo mostrar. Otra cosa es que ya no depende tanto de cuerdas, ya no escucho el arpa que solía escuchar en la anterior. Claro, las cuerdas aparecen ya cuando va a cantar la princesa. Y hacen una escala y luego ahí se quedan como que haciéndole colchoncito, nada más. Y aquí aparece algo nuevo que en estos tipos de canciones, que es una batería. Una batería de banda de rock. Supongo que para hacer un poco más actualizado, no más movido, no tan... ¿Cómo podría decirle? Para que sea más una canción de una película 2000, de los 2000 en vez de un musical de Disney, ¿no? Porque el original es un musical de Disney. Entonces, quisieron hacerle más balada pop que que tipo musical sinfónico. O sea, sí está bien hecho, no está mal para nada, está muy bien, sí está bien hecho. Es una aproximación diferente, ¿no? Claro que sí, ya tenemos otra vez a Aladdin para largo y para las nuevas generaciones, pero a mí sinceramente también me gusta la versión de dibujos animados. Y bueno, vamos a escuchar otra canción de este mismo compositor, que es Alan Menker, que él también hizo todas las canciones y las bandas sonoras de La Sirenita, ¿no? Realmente a mí yo tengo una hermana menor y yo siempre le canto esta canción, que es Bajo el Mar, que canta el cangrejo, ¿no? A la sirenita. Vamos a escucharlo y vamos a comentar un poquito sobre eso. Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, sus casas son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece, a mí me van a comer. Bajo el mar, bajo el mar, nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás. Y sin problema entre burbujas tú vivirás. Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar. Hay siempre ritmo en nuestro mundo a la dura. La macarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye el arpa y el contrabajo, ponle atención. Verás la trompeta y el tambor, disfruta de tu canción. Sí, con la marimba y el dolín, la escuchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión! Yeah. quiero es explorar si nuestra onda va a tocar. Hay cascañuelas sobre las almejas bajo el mar. Y las babosas son tan locosas bajo el mar. El caracol es el tomonista y las burbujas llenan la pista para que bailes en esta fiesta bajo el mar. Y regresamos escuchando Debajo del Mar. ¿Qué te pareció, Juanito? Claro, es un clásico, ¿no? Esta canción. Y una de las cosas que hacía es que para representar el mar, como en Estados Unidos la idea del mar era la costa del Pacífico. El Caribe. El Caribe, exactamente. Ajá. Entonces, claro, utilizan ritmos de caribeños. De, caribeños. Y, claro, está ese tambor que es como una olla... Como una olla que suena... Tambor jamaiquino. Algo así se llama, no me sé cómo se llama, pero que suena como una... Que está afinado, ¿no? Que está afinado, puedes tocarle y suena con ese sonido tan típico caribeño, ¿no? Claro, y también olvidemos que está en toda la sección de vientos de brases, que eso es clásico en una orquesta de... Una orquesta caribeña, ¿no? Una orquesta cubana, o sea, etc, etc. Y lo reflejó muy bien realmente, o sea, y también le hace a la par con el personaje, ¿no? Que es el cangrejo. Entonces ahí vemos que también vemos el sonido de las burbujitas, que también no le pone por poner, o sea, también sabe dónde ponerle para que no estorbe o no se llene, ¿cómo podría decirlo? No sé, pero no estorbe, tenga, ¿no? Claro, pero tenga sentido con la composición, ¿no? Y al señor Alan le debemos realmente las películas de Disney por... Le debemos la infancia realmente, porque en realidad lo que él hace es tomar la estructura de un musical de Broadway. Todas las películas de Disney son musicales de Broadway hasta Tarzán. Tarzán sí. Fue compuesta por Phil Collins y ya pasó a ser rock. Fue a ser pop y rock, pero todas las películas de Disney tienen la estructura de un musical de Broadway. Por eso recordamos siempre esa música, ¿no? Más la música que la película. Claro, pero esto ya me suena un poco más contemporáneo, o sea, ya no es tanto una... O sea, sí es Broadway, pero a mí me suena también a ya unos... No sé, y un poco más moderno, ¿no? No tanto como Aladdin. Aladdin es más antiguo que La Sirenita. Es un poquito más antiguo, pero ya vemos varias diferencias. Por ejemplo, yo escuché la batería de... ¿Cómo se llama? La batería electrónica. Entonces eso ya es bastante. No. Primero fue La Sirenita. Claro, sí, está bien. Me equivoqué yo. Me confundí en las fechas. Sí, pero en tal caso a mí me... O sea, ya están utilizando ya un poco de material eléctrico, no solo ya bandas sonoras sinfónicas. Bueno, a eso es a lo que me refiero. Es que todas las películas de Disney, desde La Sirenita, que fue la primera película sin Walt Disney, porque ahí ya murió, uh-huh, hasta la película de Tarzán, que fue prácticamente Walt Disney Studios, nada más, no, sin Walt Disney, fueron las películas que tenían que demostrar que podían conservar la magia de las primeras películas como Blancanieves, La Bella Durmiente, sin su creador, ¿no? Sin su fundador. Y lo logran justamente por la música, porque la estructura es la estructura de un musical de Broadway, que es lo que encontraron que se repetía mucho en las películas originales. Ahora, en las películas originales de Walt Disney utilizan música académica, ¿no? Por claro. Ejemplo, en La Bella Durmiente está el vals de Tchaikovsky de La Bella Durmiente. Y si no estoy mal, creo que aparece cuando le presentan al príncipe por primera vez. No me acuerdo muy bien. Creo que cuando bailan, perdón la redundancia, el baile de la Bella Durmiente con el príncipe, ya cuando se al último creo que era eso. Entonces, pero bueno, sí tienes mucha razón en eso, que sí se conservaba. Igual, o sea, no es el único que hace eso, ¿no? Aquí nomás en Latinoamérica, Chespirito hace eso, ¿no? El tan típico canción del Chavo del Ocho es una obra de Beethoven, ¿no? Y también algunas obras que él, o sea, en sus programas él utiliza bastante música académica. Apelan a algo que la gente conoce, ¿no? Uh-huh. Entonces crean nostalgia en las personas más grandes y mantienen una tradición en los niños, ¿no? Claro que sí, ya se da a conocer un poco para las siguientes generaciones, claro. Que eso es muy bueno. Y por eso es que se considera Tarzán como un punto de inflexión, es un punto en el que Disney, la animación de Disney cambia, porque ya no tiene la estructura de un musical. Claro, no cambia tanto, evoluciona, se podría decir. Claro, entonces la música de Tarzán, ¿tú te acuerdas de la música de Tarzán? Porque es genial, pero no te acuerdas del propio Tarzán. Entonces la magia del musical es que te acuerdas de la canción y al acordarte de la canción te acuerdas del personaje. En especial por las canciones de las típicas canciones de Yo Quiero. Que uh-huh. Siempre hay una escena en que el personaje principal canta. Mulán en la estatua, la sirenita cuando el papá destruye todo, creo que era antes. Uh-huh. Justo esta canción de Aladdin es con Jasmine, que cantan juntos. El Yo Quiero Estar Contigo, básicamente, es eso. Entonces es la canción por la que recuerdas a los personajes. Y en Tarzán no ocurre así, te acuerdas de la canción y de los personajes por separado. Exactamente. También, ya que hablamos un poquito de Tarzán, no ocupa tanto, ocupa ya cosas como instrumentos, ¿no? En una escena que es no me acuerdo que es del monito que se va se entra al... Se atreve a experimentar con uh-huh. otros géneros, con otras claro. cosas. Y es que esta vez la banda sonora fue compuesta por Phil Collins, que se dio el trabajo de cantar en casi todos los idiomas, ¿no? Claro, sí, es un trabajazo, sinceramente. Bueno, entonces, ¿qué más nos trajiste, Andrea? Bueno, vámonos de un poquito de coles a nabos. Y les he traído un poco de... No sé si han escuchado el Poncho Verde, es una canción muy tradicional ecuatoriana, que es del compositor Carlos Armando Hidrobo. Voy a contarles un poquito sobre la historia de este compositor. Fue también violinista, hermano menor de los músicos Marco Tulio y Luis Hermógenes Hidrobo. Estudió en su terruño en la escuela Antonio José de Hidrobo, de Sucre. Luego en la escuela Hermano Miguel en Quito. Inicialmente tocaba el tambor. Después aprendió el alto, el barítono y la trompeta. A los 13 años integró la banda de Cotacachi, para luego dedicarse a estudiar instrumentos de cuerda como violín, guitarra, bandolín y bandola. Comenzó como miembro y más tarde dirigió la Estudiantina de Santa Cecilia en 1938. En 1943, el municipio de Cotacachi concedió becas a los jóvenes Armando Hidrobo y a Germán Proaño para que estudien en el Conservatorio de Quito, ¿no? Que, wow, si ahora hubieran esas becas por parte de los municipios, ¿no? Estudió ahí trompeta durante 3 años, luego retornó a Cotacachi y fue nombrado en un inicio como profesor de canto y de música de la Escuela 6 de Julio y posteriormente como profesor de música de Escuelas Centrales de la ciudad de El Ángel, Escuelas Centrales de Atuntaqui y el Colegio Abelardo Moncayo de Atuntaqui. Culminó su carrera como docente del Normal Alfredo Pérez Guerrero de San Pablo del Lago. Dirigió la banda de la Guardia Civil de 1948 en Ibarra, la banda de la Policía Nacional, como varios ensambles musicales en los que participó, tales como el Conjunto Cotacachi, Conjunto M el Norte, Trío El Rosal y Trío Alma Ecuatoriana. Así que con esta pequeña grande introducción vamos a escuchar el Poncho Verde. Este es mi poncho viejo, el que allá en que en la senda nuevo está. Este es mi poncho viejo, el que allá en que en la senda nuevo está. Ponchito color verde, ponchito de esperanza, ponchito color verde, ponchito. regresamos escuchando El Poncho Verde, del dúo Benítez y Valencia, ¿no? Que son unos grandes músicos. ¿Qué te pareció, Juanito? Que más tradicional no puede ser, ¿verdad? Claro que sí, a mí me encanta realmente esta canción. Yo cantaba esto en el coro desde que tenía 8 años. Claro, y se nota, ¿no? La te da nostalgia un poco, ¿no? En especial a los personas, a los mayores, ¿no? Que nuestros abuelos, nuestros padres incluso, ¿no? Que seguramente escuchaban esto en la radio y cuando eran más jóvenes. Claro, sí. Estos ritmos casi en la actualidad nuestros jóvenes no les pones eso y te dicen qué es eso, ¿no? Cámbiame a un Bad Bunny o a un reggaetón, yo qué sé yo. Pero es bonito saber las canciones tradicionales, ¿no? Y lo que escuchaban los antiguos. Y también es un llamado también a nuestros jóvenes que pueden escuchar y pueden hacer, no digo que cambiar es malo, ¿no? Pero también pueden actualizar, pueden, como vimos con el grupo que tú pusiste, Juanito, pueden experimentar con nuevas técnicas y pueden hacer una mezcla de lo tradicional con algo totalmente experimental y contemporáneo. Pero cabe recalcar, por favor, que no pierdan la esencia. No pierdan la esencia y tampoco hay que tener buen gusto también para eso, ¿no? Para no quedar mal, se puede decir. Claro, es más que nada, es el trabajo de cualquier artista, ¿no? Por ejemplo, un caricaturista al hacer una imagen exagerada del rostro de alguien tiene que saber qué rasgos son los que definen el rostro de esa persona. Exactamente. Es igual con la música, tienes que saber qué rasgos definen el género, definen la canción que quieres modernizar. Exactamente. Y cómo eso puede tener una coherencia compositiva al final, ¿no? Entonces, la idea es eso, manejar todo eso. Entonces, bueno, creo que se nos está acabando el tiempo. Un poquito. Entonces, nos despedimos. Yo soy Juan Yepes. Yo soy Andrea Velastegui y no se olviden de escucharnos. Tenemos una aplicación de la radio de la Casa de la Cultura. Pueden descargarse tranquilamente ahí para Android y iOS. Es totalmente gratis para que nos escuchen sin ningún problema. Y también recuerden visitarnos en nuestra página de Afinamela en Facebook. Pueden dejar sus comentarios si quieren que hablemos de algún tema o les dejo o si tienen alguna duda de lo que hemos hablado, pueden escribirnos y nosotros en el programa trataremos de cubrir esas dudas. Entonces nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.